Bueno, ayer tuve una reunión en el Consejo, bueno, exponiendo el tema de la problemática que me está afectando a mí, de las empresas estas que han arribado, bueno, acá a Rosario, tanto como Rappi y Globo. Y bueno, el planteo de esto es tratar de que por la parte municipal se encuentren habilitados, como me encuentro habilitado yo, pagando todas las obligaciones que tengo, ¿no?, mensualmente, y por la parte laboral, sindicalmente también, que estén agremiados, como estoy yo en logística, un sindicato, o sea, el de camionero, ¿no?, o empleado de comercio. ¿Cuál es el servicio que ofrecen ustedes desde la empresa? Nosotros es una empresa de logística, la cual hacemos distribución en cadena de supermercados, de acá de la ciudad de Rosario, lo cual hacemos todo lo que es la entrega de envío a domicilio, electrodomésticos, etcétera. Y bueno, en este caso, puntualmente una cadena, tengo a Rappi, que hace lo mismo que estoy haciendo yo con un costo mucho más económico, y obviamente hay una competencia desleal en este punto porque no estamos trabajando en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. ¿Cuándo empezaron a notar o advertir que las cadenas empezaban a hacer convenios o empezaban directamente a contratar a estas empresas que mencionabas recién? Bien, eso yo lo noté ahora mes y medio, que bueno, empezó a trabajar activamente en una cadena, teniendo personal, puntualmente de Rappi, en una sucursal, internamente, cosa que el servicio de ellos es más la cadetería, no la entrega, pero bueno, en este caso tienen una persona dentro de la sucursal que hace la compra de los productos, los embala, llama a otro compañero de la firma, lo carga en una bicicleta, en moto o en auto, y eso también es el dilema, ¿no? Porque según el volumen de cosas, no es que está limitado solamente al transporte en bicicleta. Eso es una pantalla que tienen ellos, porque lo sacan con cualquier medio disponible que tengan. Claro. Y en el caso de productos que tienen que ver con la alimentación y el refrigerio, sobre todo, ¿están habilitadas esta...? No, yo la verdad que yo lo he sondeado, lo he estado chequeando, no. Ellos, desde la compra del producto hasta la entrega, no cuentan con una cadena de frío, cortan cadena de frío, obviamente no cuentan con una cámara donde se almacene y después se cargue en el vehículo con un, usamos unos refrigerados con gel, que es para transportarlo, que donde no se corta nunca la cadena de frío, bueno, que ellos no, ellos embalan en unas bolsas de, digamos, de papel cartón, y con eso lo entregan. Y Juan, preguntarte también cuántos empleados tiene la firma y qué impuestos le cobran a ustedes para poder hacer el servicio que ofrecen. Sí, bueno, la firma cuenta con 18 empleados, bueno, la cual para poder ejercer la actividad, aunque desde el principio tener un DREI, que es un derecho a registro de impresión, por la parte municipal, que se tiene que abonar todos los meses, tanto por mi oficina y por mi depósito, y después, bueno, habilitación por cada vehículo, que sería LURA, que es la habilitación que te da el Instituto de Alimentos para poder transportar productos alimenticios, y después, bueno, un montón de requisitos, BTV al día. Eso sería la parte, digamos, logística. Después tenés la parte laboral, donde vos tenés aportes sociales, tenés aportes sindicales, cosa que esta gente no lo tiene, ¿no? Porque, por lo que entiendo y lo que me he enterado, los chicos están trabajando prácticamente en negro, son monotributistas, ¿no? Por último, Juan Manuel, ¿qué conclusiones salieron de esta charla con los concejales? Mira, en principio positiva, porque la verdad que me han escuchado, han tomado apuntes sobre el tema y bueno, espero tener una respuesta. Uno no quiere que nadie, ni tanto de mi parte como empresa, perder fuentes laborales, ni tampoco los chicos que están trabajando lo pierdan, ¿no? Porque yo sé que es una forma de que hoy alguien pueda tener un recupero en la parte laboral, pero y planteo acá es tratar de que seamos en igualdad de condiciones a la hora de ofrecer un servicio, porque yo tengo que estar obligado a abonar un montón de cosas mientras que ellos no, ¿no? Entonces, va más por ahí el tema.